prenda la hoguera, todo el mundo pa' afuera, que se quede en silencio el fuego. Con la luz apagada y la tele prendida, moriremos de miedo. Nadie viene a salvarte en la tierra funesta, como quede, como apesta. Mezclado entre la gente con un tono aparentemente transparente. ¿Cómo voy a respirar si no queda más aire? Tan viciado este lugar. Diez menos 20 de la mañana, seguimos, que en estos días hemos venido con el tema primero de mayo, conversando con trabajadores de distintas ramas, pero el tema supermercados, la audiencia se da cuenta que nos pegó fuerte, porque lo hemos mencionado y hemos referido muchas veces en entrevistas cosas que pasan en un supermercado o en otro. Vamos a seguir conversando de esto, Marcelo, porque ya estamos con Martín Rodríguez, que es trabajador del supermercado, de los supermercados Geant, que mañana están de movilización, hay paro y obviamente se preparan para este primero de mayo. Martín, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Ángeles, buen día, Marcelo, ¿cómo andan? Muy bien. Nosotros estamos en ese proceso de organizando las movidas para mañana. Tenemos movida con los compañeros de Devoto y Multiahorro, que se sumaron también al paro de 24 horas de mañana. Nos estaremos concentrando a las 12 del mediodía en el Devoto de Sayago. La verdad que el apoyo que hemos tenido de la gente es bastante grande. La gente desconocía muchas cosas que pasan en su supermercado, como recién decía, y la verdad que es una oportunidad. Queremos agradecer de poder difundir todas las cosas que están pasando en el supermercado, en Yam, sí, en Paca, en Devoto. Vos sabés que además, Martín, yo no sé, ustedes lo tendrán cuantificado, sí, pero es un sector en el que trabaja muchísima gente, un sector que de a poco se han ido desparramando, digamos, y es mucha gente la que trabaja en los supermercados, de una cadena o de la otra, que además también unos se compran a los otros. ¿Quiénes son los grandes dueños del supermercadismo en Uruguay a esta altura? Yo no sé, los colombianos, sí, los franceses, no sé. Es un dilema muy grande ese, porque se van moviendo las acciones, las cambian continuamente, se pasan de un lado para el otro, y hay tejes y manejes entre ellos también, maniobras. Bueno, ahora no sé si sabían que los super express pertenecen a la cadena tienda inglesa también. Es una maniobra ahí media extraña, y no le compra al local, pero le compra, le asegura tanta ganancia al dueño y le compra toda la mercadería y la administra, ¿no? Eso es lo que está pasando también con supermercados pequeños de barrio, por ejemplo, ¿no? Claro, todos los express pasaron a pertenecer, tipo Ecomarket, uh-huh, Los Frigos, todos eso, la mayoría pasaron a pertenecer a tienda inglesa. Pero no compra los locales, decís vos, le compra. No compra los locales, compra la mercadería y la franquicia, ¿no? Y asegura, claro, tanta ganancia al dueño. Que está pasando, sí, también con otras cadenas de supermercados, ¿no? Sí. En general. Sí está, ellos también han reducido la cantidad de empleados. Bueno, en esos super express no se toma más por 8 horas, se toman por 6. En la mayoría de esos express también, chicos, incumplen con los menús, no le dan ni menú a los trabajadores, que es parte del convenio. Es bastante complicado el tema. ¿Los Frog, sí, son de Devoto? Nos preguntan acá. ¿Eh? ¿Los Frog, supermercados Frog, son de Devoto? No, que yo tenga, creo que era lo que la confusión, que creo que los que tienen acciones ahí son la familia Devoto. Ah, está. Que no es lo mismo que el supermercado Devoto, ¿no? No. Claro. Hace años que no pertenece más a la familia Devoto. Claro, fue vendida en su momento. Claro. Martín, ¿cómo está la situación de los trabajadores del Xi'an? Y está bastante complicada. Siempre nos enfrentamos a una patronal reaccionaria, que siempre, automáticamente que vos te afiliabas, te aplicaban o te cambiaban de sector, te movían, empezaban con los cambios de horario. Bueno, un trabajador afiliado, es imposible que se tome una licencia en verano, ¿no? Olvídate. Y bueno, ahora eso se ha incrementado, ¿no? Bueno, en los últimos tiempos estamos con agresiones a la cartelera sindical, continuas, hemos pedido que la cambien de lugar, a un lugar donde haya cámaras, y se niegan, diciendo que nos han puesto cámaras escondidas, que han echado compañeros con cámaras escondidas por estar tomando un juguito o por estar raspando una olla con comida de merma. Nosotros también nos han echado. Ellos cambiaron la política. Antes, cuando te agarraban comiendo, te echaban por mejora de servicio. Y últimamente eso lo cambiaron y te ponen notoria mala conducta. Cuando sabemos que comer es una falta, pero no es notoria mala conducta. Por eso nosotros los carteles poníamos: comer no es robar. La mayoría de los compañeros que echaron por notoria mala conducta, en juicio en el ministerio ganaron, pero eso no es el hecho. Nosotros lo que queremos es conservar la fuente laboral, que a vos no te echen por eso. Es lo mismo que pasó con el compañero de Devoto, que lo echaron por comer un sándwich de merma. Exactamente. ¿Sabés que ayer, sí, pero totalmente de casualidad, pasando, viste cuando uno está buscando algo para ver en la televisión que le queda de fondo ahí, una película alemana de hace 4 años que tiene, transcurre en un supermercado, supermercados grandes, ¿no? Y el tema de la merma, ni lo nombran, pero comen de allí, le dicen: cuidado que no te vean, porque si no, anda entregando el uniforme, le dice un trabajador al otro. Muestran en las afueras del supermercado containers, que es donde van tirando lo que ahora se llama merma, y un trabajador comiendo directamente de ahí, dale, dale, dale, rápido, y se acerca a otro, y cuando lo ve, hace lo mismo. O sea que esto, digo, ya que estamos con el Día Internacional de los Trabajadores, ¿no? Esto es una forma de tratar a los trabajadores de los supermercados en todo el mundo. Sí, sí. Viste que en muchos lados se estila de dejar comer porque saben que la gente se termina aburriendo y después no come más. Hasta sí. Lo hacen política en los supermercados, no, todo lo contrario. No te dejan absolutamente nada. Te tiran, pero tiran, deben tirarte toneladas de comida. Pero digo yo, más que yo trabajo en una roticería, si sabré la comida que se tira, es impresionante. Claro. Y no son capaces ni de mandarla para el comedor, o dejarla, poner los bizcochos o cosas que sobran, sí. Es que están en buen estado y no, se tira todo. Y que dicen que muchas cosas la venden para que le den a los chanchos, para alimentar, sí, claro, chanchos. Claro, por supuesto, eso se lo, mirá, se vende, para que te hagas una idea, hasta el aceite de los fritadores. Claro. No se todo tira, lo pasan a cobre. A cobre, todo. No se tira absolutamente nada. Nada, ellos utilizan todo. Qué y nosotros, ellos que también que se sacaron cartel, tanto como Disco y Devoto y Jean, pertenecemos prácticamente a las mismas accionistas, de que nos dan un menú. El menú no se da, es un menú subsidiado. Claro. La mitad lo paga el trabajador y la mitad lo dan ellos. Y lo que pasa que denunciados de votos, nosotros también como ya lo hemos denunciado como sindicato, ¿no? Es que a veces sacaban la comida de la merma, de la que se vencía, y la mandaban para el comedor para que comiéramos, pero no la cobraban, ¿no? Atenti, ¿no? Le daban comida vencida a los compañeros para comer en el menú, ¿no? ¿Y qué aduce la empresa en ese caso? ¿Eh? ¿Qué dice? No, cuando pasó eso, argumentó que desconocían eso, que no sabían qué pasaba y que era siempre echándole la culpa a los mandos medios, ¿no? Uh-huh. Y ellos deslindándose de responsabilidad, como casi siempre, ¿no? Como ellos nunca reconocen nada, ¿no? Siempre es culpa del trabajador. Porque los mandos medios, que son los que le hacen el juego sucio a la empresa, aunque a ellos algunos no lo crean, también son trabajadores, ¿no? Y a esta realidad, Martín, hay que basarse, ¿no?, en los salarios bajos que perciben los trabajadores, ¿no? Sí, sí, que hemos tenido unos pequeños incrementos en los últimos tiempos, igual somos de los salarios más sumergidos que hay. Claro. Con sueldos, como le pasaba al compañero este de la merma, empeñado, ¿no? Que nosotros tenemos un sistema muy perverso que le llaman, que nosotros tenemos un plan funcionario, ¿no? Que nos dan 40.000 pesos en mercadería. Ese plan te lo dan para sacar de electrodomésticos y celulares y, bueno, todo lo que anda por ahí, no computadoras, todo lo que viene. Y la mayoría de los compañeros entran en esa rosca y sacan. Y tienen prácticamente la mitad de sueldo empeñado. Claro. Y yo hoy le decía, en otra nota le decía, que me hacía acordar mucho a lo que pasaba con el BSND, los cañeros que le daban, que le pagaban con, claro, con cuponcitos para que lo gastaran en los almacenes de ellos. Bueno, los trabajadores de supermercado no pasa eso. Nos pagan para que nosotros vayamos y le compremos las cosas de porquería que venden. Qué tremendo. Está claro. Bueno, ustedes, yo no sé si es que nosotros lo vimos primero o ustedes fueron los primeros que convocaron como trabajadores del GEANT a paro de 24 horas mañana sábado 30. Sí. Sí, nosotros fuimos los primeros en convocar paro, hicimos 4 asambleas, 2 en Rubel y 2 en Nuevo Centro, y convocamos paro para 30. 30 no es un día más en el supermercado, es uno de los días que se vende más, claro, se vende más carne, que se vende... Entonces convocamos paro. Lamentablemente después nos enteramos que se sumaba de voto. Si no hubiéramos puesto paro a las 9 para movilizarnos masivamente desde los locales hacia de voto. Igual vamos a estar yendo, pero lamentablemente nos enteramos después. Después se sumó también Multiahorro, por suerte, y se han sumado ahí algunos super chicos también a la convocatoria y a la movilización de mañana. Claro. Vi que hay algunos supermercados, por lo menos ayer la prensa publicaba, la prensa grande, ¿no? Publicaba, sí, que están cerrados los supermercados, salvo el de Solana, Punta del Este. Hay lugares donde eso está muy cerrado, ¿no? A que se pueda hacer un paro. Sí. Sí, bueno, para ser más, creo que hay supermercados en Maldonado que abren el 1 de mayo, ¿no? Sí, claro. Qué peor todavía. Claro, y, claro. Sí, son bravas las patronales, son muy reaccionarias y los compañeros tienen mucho miedo, ¿no? Y sí, tienen mucho miedo. Sí, sí, es el puesto de trabajo que está en juego. Sí. Nosotros mencionábamos estos días, hablando del 1 de mayo, de que en los barrios antiguamente no habría un solo comercio, ¿no? Porque sí, además el barrio si no se lo hacía sentir. Y sí, después sí, sí, empezaron a abrir un tiempo, pero da la sensación, no sé si ustedes comparten, que en estos últimos años han empezado a cerrar los almacenes chicos también. Sí, yo creo que sí, te comparto totalmente con lo que decís. Se dieron cuenta también, nosotros siempre convocamos a parar el 1 de mayo y a no consumir tampoco. Exacto, si a eso voy. Se convoca a no consumir, bueno. Si bueno, le consumí el año que viene, no van a abrir el almacén. Nosotros siempre decimos que no vayas, comprátelo el día anterior y no vayas a consumir. Exacto. Bueno, ahora no vengan tampoco mañana. No vayan mañana al súper. mañana tampoco vas a comprarse todo hoy para el 30 y para el primero. Exactamente, hoy es el día para hacer las compras. Además, en el tiempo que estamos, que está todo el mundo muy preocupado por los precios y por... No se va a terminar el mundo el domingo, así que... Se puede comprar el lunes, lo que va a comer el lunes lo compras el lunes. Pero claro, importante es lo que haga cada uno, eso es cierto. Sí, la verdad que sí. Y creo que nosotros también vamos, el paro va a ser acatado no solo por los afiliados, sino por mucha gente que no está afiliada, la verdad, porque hay gente que no tiene la conciencia de clase todavía suficiente, pero se prega a parar un sábado, porque mira, nosotros lamentablemente no tenemos... Un fin de semana libre, y este podría ser el caso de tener un sábado y domingo. Mirá, porque los trabajadores de supermercados, lamentablemente, no sabemos lo que tener un fin de semana para disfrutar con la familia. Muy claro. Nos ha quedado claro a nosotros también en todo este periodo que hemos estado, que en realidad nos fue llevando una cosa a la otra y terminamos hablando con todas las cadenas de supermercados o con buena parte, de que es necesario prestar más atención a lo que está pasando allí porque trabaja mucha gente, son muchos los trabajadores y las trabajadoras que implica el supermercadismo, ¿no? Sí, sí, lo que también quiero decir es que podamos también unificar las luchas de todos los supermercados, porque en la realidad está mucho trabajamos para las mismas patronales y unificando la lucha es la única manera que le podemos dar a estos señores que son bastante pesados, ¿no? Sí. ¿Hay alguna coordinadora de sindicatos de los supermercados? Sí, dentro de FUESI funciona la coordinadora de supermercado, pero costado bastante coordinar acciones, ¿no? Sí. La de mañana se coordinó, creo que salió bastante bien y se sumaron bastante supermercados. Creo que para la próxima, tengo la esperanza que se van a sumar más. Muy bien. Martín Rodríguez, te agradecemos mucho por este tiempo y estaremos en contacto más adelante. No, el agradecimiento es nuestro y muchas gracias. Que sea un buen día del trabajador, no feliz día del trabajador. Les deseamos buen día de lucha. Un día, Un día de luchador. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao.